98.7 Radio Nacional Folclórica hasta las 11 de la noche. Estamos compartiendo hoy un programa dedicado a los besos. A los besos, y estuvimos escuchando canciones que hablan de besos. Vamos a seguir escuchándolas. Al 4999-0987 también nos podés llamar si querés compartir o si sabés de alguna canción que te gustaría escuchar y podamos pasar otro día. Pero ahora tenemos otra historia de besos. Y tenemos una invitada que escribió, pensó y puso en escena una obra que habla de un beso que cuesta, Verónica McLaughlin. Sí, hola Aldana, ¿cómo te va? Sí, Voto de Silencio cuenta la historia de un primer beso quizás para una de las personas que lo da, porque los personajes son una novicia de un convento que se va de ese lugar, rescatada, llevada, acompañada, no se sabe muy bien, por un hombre de campo, un bicicletero de pueblo, solitario, mayor que ella, bastante mayor en edad que ella. También un medio ermitaño que hace mucho que no se vincula con una mujer y con el amor y la atracción que produce el amor. Entonces es un beso de dos personas que no tienen idea de cómo hacerlo. Creo que es algo que nos pasa a todos, por más que demos besos seguidos. Pero ellos dos creo que lo que muestran es, durante toda la obra, es esa dificultad de vinculación. De cómo hacer, qué piensa el otro mientras yo quiero darle el beso. Esto que decía Pesetti en Fring, estos millonésimos para siempre que están uno frente al otro, ese tiempo en que uno está como detenido frente al otro, que es una milésima de segundo, pero en realidad parece una eternidad. Bueno, para mí, Voto de Silencio es ese despliegue. Es toda la obra, es el despliegue de ese microsegundo en donde no se sabe bien qué hacer. Y justamente, además, la obra casi no se habla o se habla poco, ¿no? El silencio es algo que reina en ese vínculo. Primero porque ella es una novicia de un convento donde se hace voto de silencio, entonces no está muy acostumbrada a hablar. Y él es un solitario ermitaño de pueblo, entonces tampoco habla mucho. Pero además es eso, ¿qué decir ante esa situación? No hay muchas palabras que expliquen. Hay un sello. El sello de este beso sí aparece en algún momento que los desata. Y creo que llega un momento en que, bueno, ya, ¿no? Hay un momento en donde alguien tiene que ceder. Alguien tiene que ceder, claro, claro. No vamos a decir quién de los dos, pero sí, hay un momento de acumulación en donde, bueno, ya estamos acá, ¿no? Vamos, lo intentamos. No vamos a contar toda la obra. Lo bonito es que ustedes puedan ir a verla. La obra se está poniendo en escena los domingos a las 6:30 de la tarde, o sea, mañana. A los que vivan en Capital o cerquita de la Capital pueden acercarse hasta el espacio teatral El Kafka. Esto es en el barrio de Almagro, Lambaré 866, los domingos a las 6:30 de la tarde. Agosto y septiembre van a estar presentándose. Así es. El teléfono de reservas está bueno. Dale, lo decimos. 4862-5439. Es Lambaré 866, el espacio teatral El Kafka, para reservar. 4862-5439. Y también vamos a invitar a dos oyentes que quieran ir al teatro, por ejemplo, mañana. Los que quieran nos pueden llamar ahora, 4999-0987. La persona que llame nos deja su teléfono y los tres últimos del DNI, y mañana puede irse con otra persona a ver una obra que es muy, Verónica decía, casi no se habla, es muy sutil. ¿Cómo se comunican si no hablan estos personajes? Nosotros trabajamos mucho la mirada, el ver a través de los ojos del otro, imaginar qué piensa el otro, y que sea chiquitito eso, que no se ponga en una gestualidad muy, muy grande, sino que sea realmente como, como en la vida, cuando uno está frente a alguien y no sabe bien qué piensa y no sabe bien qué decir y lo mira y trata de adivinar en los ojos del otro qué le gusta lo que digo, le parece una estupidez, estará de acuerdo. Bueno, eso, trabajamos mucho, mucho eso con Germán de Silva y Julia Mucio, que son los actores, dos personas increíbles y dos actores que interpretaron perfectamente la invitación que yo les hice. El espacio tiene muy pocos objetos, no hay demasiado que decir, con lo cual es estar ahí, estar muy presentes, mirándose, sin saber bien qué hacer, y ellos creo que lo hacen de una manera increíble, de manera tal de poder llevar al espectador a ese estado de emoción al que llega cuando la obra termina, ¿no? Que a mí me sorprende un montón eso. Hay una metáfora grande que es ella encofrada, encerrada en una valija, su corazón encerrado en esa valija y le pone el cuerpo a ese encierro. Sí, claro, ella viene de un encierro y viene en una valija, llega a este nuevo espacio en una valija y lo que le pasa además cuando algo no le gusta es que se mete y cierra la valija cuando no quiere escuchar algo, que creo que, bueno, yo me siento muy identificada en eso. Bueno, es el momento, ¿no? Por supuesto, es el momento donde uno, no, basta, no quiero escuchar esto, no quiero esto, y me meto adentro mío, ¿no? Y esa valija es su casita, es su refugio, sí, es una absoluta metáfora del encierro de uno, en realidad. Verónica, te proponemos y le proponemos a la gente que nos está escuchando, a los oyentes de La Folclórica, compartir un tema justamente que habla de este encierro, de un corazón que dice que no puede amar, porque uno supone que, se supone en general que uno sabría amar, y no sé por qué se supone que uno sabría amar. Hay una pedagogía del amor, realmente aprendemos a amar o aprendemos tergiversadamente amar y finalmente terminamos relacionándonos de maneras muy torcidas. Y esta canción que va a cantar Mónica Abram es una letra y música de Jorge Marciali, es la puerta y justamente es él o ella pidiéndole a ella o él un poco de ayuda para destrabar este corazón que está ahí encofrado. Con un candado de pena y una llave de dolor, ayúdame a abrir la puerta que cierra mi corazón. El candadito de pena lo puse porque es deber cuidarse de andar queriendo quien no sabe querer. El candadito de pena lo he puesto con la ilusión de abrirlo cuando vos quieras, que te arrulle mi pasión y te cuide como cuida un jardinero la flor. Ayúdame a abrir la mi corazón, que cierra mi soledad. a medir los desiertos que ocupa mi soledad. El cielo será pequeño cuando me ponga a soñar y se me duerma este llanto. Te voy echando en el mar. El cielo será pequeño y no va a alcanzar el sol para alumbrar la alegría cuando me nombres amor. Cuando el beso que me entregues te lo devuelva en canción, ayúdame a abrir la puerta que cierra mi corazón, que cierra mi en Radio Nacional Folclórica hasta las 11 de la noche. Estamos en el 4999987. Hoy un programa especial de besos. Esperemos que estemos acompañándote, acompañándonos. Estamos conversando con Verónica McLaughlin. Ella es actriz, es dramaturga, está presentando su obra Voto de Silencio. De eso estamos hablando. La obra se presenta los domingos a las 6:30 de la noche en Lambaré 866, el Teatro Kafka, el Kafka en el barrio porteño de Almagro. El teléfono para reservas es 4862-5439, pero si querés ir, Verónica y la gente del grupo de trabajo te invitan mañana, así que nos podés llamar al 4999-0987, nos dejás tu teléfono, tu DNI y podés ir mañana directamente, no tenés que pasar por la radio, a ver una obra silenciosa, una obra sutil, una obra poética de teatro donde los personajes se animan y juegan a encontrarse y a desencontrarse. Y es una obra, Verónica, que tiene también un premio curioso, ¿no? sí, el año pasado recibimos el premio ESE 2009. Es un premio que está dado por el señor ESE, que hace varios años que él le entrega a dos personas del teatro independiente, un premio que es una suma de dinero para que uno pueda producir una próxima obra, entendiendo que la producción del teatro independiente es muy compleja, si uno quiere hacerlo lo mejor posible, es muy complejo tener el dinero para hacerlo. Nosotros no cobramos por esto, nosotros lo hacemos, lo producimos nosotros, podemos pedir algunos subsidios a algunos organismos que a veces lo dan, a veces no. Entonces él, entendiendo esto, premia a dos artistas en este año. El año pasado, bueno, me premió a mí como dramaturga y directora de Voto y a Javier Drolas como actor de Reflejos y de 124 otras obras. Y que fue una sorpresa también para mí, es mi primera obra como dramaturga y directora, y es un premio dado por un anónimo, ¿no? Es una persona a la que le gusta mucho el teatro y hace años que da esto y ayuda un montón. Yo ya estoy ensayando mi próximo espectáculo con ese premio. Así que ayuda un montón y renueva la confianza también, ¿no? Es como, bueno, vamos, que está bueno. Así que muy agradecidos también. Un hombre que va viendo teatro, nadie sabe quién es. Vos lo tuviste oportunidad, sí, por supuesto, de conocerlo. Sí. Pero sí, él ve teatro durante todo el año, todo el tiempo. Y a fin de año elige a dos personas. Yo no sabía ni que había venido a ver la obra. A ver, una sorpresa. Y nos entregó un sobre, deja un sobre por debajo de la puerta del teatro o en la boletería. A mí me dieron el sobre. Muy de película. Sí, yo no pensé que era una invitación para ver otra cosa y era una carta en la que me entregan el premio, con lo cual fue una gran emoción. Es como una cosa de actor que tendrá este hombre también. Sí, no sé, un deseo ahí, no lo sé, pero muy agradecido. Estamos. Verónica, ¿qué podrías decirle a la gente para que se acerque al teatro a ver la obra? que Voto es una historia de amor, una historia linda, que termina bien. Es una historia, es un mimito para un domingo a las 6:30 de la tarde, es un mimo, dura una hora. Es una obra hecha con mucho amor, que cuenta una historia de amor y la entregamos con mucho amor, así que creo que la pueden pasar muy bien. Uh-huh. Te proponemos, mira, escuchar un tema más de Besos. Este tema, que si bien no es muy folclórico, lo canta Martín Riesnik de la Filarmónica Cósmica. Estuvieron hace un tiempito los chicos acá. Y se llama Dame un Beso. Es un tema que estuvo elegido por una revista muy conocida de la Rolling Stone, que habla justamente, ¿no?, de bajar, de que alguien afloje, de que alguien ceda para que el otro a su vez ceda, y qué es lo que todos queremos, ¿no? Darnos un beso y aprender a darlo. Lo escuchamos. Ya son casi las 11 de la noche. Ay, ojalá que se hayan dado besos. Mira, si tenías a alguien, ojalá que hayamos inspirado en vos algo de ganas de encontrarte con otros labios, de sentir otros gustos, de fundirte en una mirada de cíclope, como decía Cortázar. Verónica McLaughlin, muchísimas gracias por haberte acercado a la Radio Nacional Folclórica. Muchas gracias a vos, Aldana, por invitarme. Bueno, esperemos que entonces la gente, los que tengan ganas, se puedan acercar ahí a ver la obra que estás presentando, Voto de Silencio, La Historia de un Beso. Esto es en Lambaré 866, en el barrio de Almagro, los domingos a las 6:30 de la tarde. Y gente, para despedirnos nos vamos... ¿Qué te dije, Víctor? ¿Nos vamos con la señora Ramona Galarza? Pará, que les voy a decir de qué se trata. Es el beso aquel, también, así, una despedida de amor, pero con el sellito de ese beso que se sabe profundo, se sabe sincero, y se sabe que ese amor duró lo que duró, pero fue. Muchas gracias, Víctor Pugliese, en la operación técnica. Mi nombre es Aldana Tenaglia. Nos volvemos a encontrar cuando Dios y el diablo quieran. Gente, esto ha sido todo. Y a cuidarse, que no somos irrompibles. Aquel beso que te di desunió mi corazón, y aunque el tiempo ya pasó, siempre te recordaré, porque se ha grabado en mí el recuerdo de tu amor, y en mi pecho late aún el beso aquel que temblando te di. Yo no me olvido de las horas que pasé junto a tu lado, y que el tiempo no podrá borrar jamás, porque sé que entre los dos quedó sellado el beso aquel. Si pudiéramos volver al volvería a renacer con más amor y más fuerza el ayer. Yo no me olvido de las horas que pasé junto a tu lado, y que el tiempo no podrá borrar jamás, porque sé que entre los dos quedó sellado el beso aquel. Yo no me olvido de las horas que pasé junto a tu lado, y que el tiempo no podrá borrar jamás, porque sé que entre los dos quedó sellado el beso aquel. Frecuencia modulada 98.7. Radio Folclórica Nacional. El aire de aquí.